Tú el sol en mi vida, sin ti no tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin ti y me condenan al dolor. Aquel pasado tan dichoso que fue, momentos mágicos que nunca olvidé, con tantas cosas tan hermosas de ti y que me hicieron tan feliz. Fuiste la luz y tibieza y a mis sueños le diste una cita, con la esperanza infinita del amor. Se ha puesto el sol en mi vida sin ti. No tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin ti y me condenan al dolor. Se ha puesto el sol. Sol en mi vida sin ti, no tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin ti y me condenan al dolor. Se ha puesto el sol.